detrás de la poesía. Yo le vendo las flores, las flores más lindas de Andalucía. Vení, muchacha y caballero, que a todo el mundo venderles quiero de mis claveles la maravilla, los más hermosos que hay en Sevilla. De mis claveles la maravilla, los más hermosos que hay en Sevilla. Yo no tengo jardín ni azotea, ni arriates ni huertos en flor. Los claveles los llevo en la cara porque me los siembra la gracia de Dios. Los claveles los llevo en la cara porque me los siembra la gracia de Dios. Se le fue el marido, la que está en relaciones 22 años seguidos, si se adorna la cara con estos claveles míos, almirantes y venga la fea, venga la hermosa, que en sus cabellos pondré una rosa. No hay un milagro como mis flores, para las que sufren de mal de amores. No hay un milagro como mis flores, para las que sufren de mal de amores. Yo no tengo jardín ni azotea, ni arriates ni huertos en flor. Los claveles los llevo en la cara porque me los siembra la gracia de Dios. Los claveles los llevo en la cara porque me los siembra la gracia de Dios.